sun is shining. I can't afford the lightning. Oh, where did the blue sky go? Oh, why is it raining so cold? So cold. Why does it always rain on me? Is it because I lied when I was 17? Why does it always rain on me? Even when the sun is shining, I can't afford the lightning. Why does it always rain on me? Why does it always rain on? Buenas noches. Estimados pasajeros, el comandante Ángel Leyendkiller y la tripulación de Palitroche, en nombre de la aerolínea Cusey Network, les damos la bienvenida a bordo de este avión modelo 00 con destino a tu subconsciente. El viaje tendrá una duración aproximada de 4 horas a partir del momento del despegue. Por favor, hagan uso de sus audífonos y bocinas más potentes. Pongan el respaldo de su asiento en posición vertical y relájense. Les recordamos que está prohibido escuchar banda y reggaetón en todos los programas de esta aerolínea. Gracias y bienvenidos a programa Palitroche. Ahí estamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este programa Palitroche. Estamos ya en este viernes 17 de febrero. Empezábamos muy, muy tapatíos. Porque bueno, como ustedes saben, pues yo no soy tapatío, pero ya la ciudad de Guadalajara ya me adoptó como su hijo. Entonces, pues el día martes, aparte de que se celebraba el Día del Amor y la Amistad aquí en México, pues también se celebraba el Día de la Fundación de Guadalajara, la número 470, el 470 aniversario. Entonces, bueno, por eso empezamos tan tapatíos. Mandamos saludos a la gente que está conectada escuchando el programa. Saludos para la señorita Alejandra Romo, que seguramente está escuchando el programa y no se lo pierde viernes con viernes. También algunos sábados nos acompaña. Mandamos saludos ya a la gente de Black and Pop, que ahorita se llaman Black and Joy, que ya están aquí esperando entrar a cabina. Mandamos saludos también a sus acompañantes que están acá afuera del área de controles. Empezamos con dos rolas, porque para toda la gente, pues el 14 no fue tan agradable como ustedes quisieran. Y bueno, nosotros queremos aderezarle porque en la semana el clima ha estado muy empiernable. Entonces, pues ¿qué les parece pasar esta tardecita con las 14 melancólicas del 14? Es decir, 14 canciones melancólicas. Es un top que estuvimos haciendo en la semana de acuerdo a varios votos que ustedes nos mandaban. Y bueno, empezamos con la número 14, que es algo de Travis, Why Does It Always Rain On Me, esta canción del año 2006. Y la canción de Love Will Tear Us Apart, de Joy Division, estábamos escuchándola en el número 13. ¿Qué les parece si rápidamente, para seguir con buena música, nos vamos con la número 12? Esta es del maestro Frank Sinatra. Esta es desde Nueva York para el mundo, My Way. Que aquí muchas de ustedes y muchas señoritas también la conocen por Yuridia, me parece que es la que la canta, que se llama A Mi Manera. Pero esta es la versión original. Nosotros sí ponemos la música como debe ser. My Way, de Frank Sinatra, aquí en Politroche. Buenas tardes. Now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it here, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, care of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was mine. Ya regresamos aquí en su programa Politroche. Escuchamos la canción de Frank Sinatra, My Way, a mi manera, que llegó aquí a México, como les comentaba, con un intérprete que no estoy seguro si fue Yuridia, pero así llegó. Les saludamos aquí a los jóvenes de Black and Joy, antes Black and Pop, Black Pop. Que bueno, muchachos, ¿cómo están? Bien, bien, excelente. No, sin miedo no pasa nada. A ver, excelente. Pero presenten, ¿cierto? Para la gente que ya está escuchando, sus fans que están del otro lado, también del otro lado del cristal. Mamá, te quiero. Yo sé. Presente, suerte, así como están. Bueno, yo soy Gabriel. Soy Gabriel, el vocalista y pianista de Black. Hola, ¿qué tal? Yo soy Guillermo y soy el bajista de Black. Yo soy Jonah, guitarrista de Black. Muy bien. Y acá el fotógrafo, ¿cómo se llama? ¿También para ti? Es el staff. Soy el staff de, oficial de Black. El staff Víctor, yeah. Muy bien, muy bien. Y de este lado también tenemos a la señorita Jennifer. Que bueno. El día de hoy nos acompaña en esta transmisión. Ahorita pues que salga un poquito más para acá, porque el día de hoy sí estamos escasos de micrófonos, para que también salude a la gente que la está escuchando. Hola, hola a todos los palitrocheros y a los chicos de Black. Muchas gracias por venir. Bueno, el día de hoy pues vienen presentándonos, aparte de su propuesta, que ya estuve escuchando ahí unas cancioncitas en el Facebook. Bueno, cuéntanos un poquito más acerca de la banda. No, pues Black fue un grupillo que nació así de la nada. Fue un cotorreo al principio. Y pues se reunieron de diferentes grupos para tocar en Black, para ya formar Black. Y es una onda muy romántica, es una onda muy melosa, muy de amor y desamor. Claro, claro, totalmente dedicables las canciones. Esa es la propuesta de Black, es lo que Black es en sí. Son canciones así. ¿Cómo nace ese nombre de Black Pop? ¿Son oscuros, son darkies? ¿Cómo va la onda? Bueno, el nombre nace porque Black lo vemos así como algo romántico, algo que es neutro, que puede manejarse de las dos formas. Pensamos en la noche, y pues noche. ¿Qué hay más romántico que la noche? Pues obviamente nada. Y por eso pusimos Black, y Black es un sentimiento, para nosotros Black es un sentimiento que es neutro, es un sentimiento virgen prácticamente, que está a punto de que la gente lo convierta al sentimiento que quiera, ¿no? Muy maleable. Muy maleable. Y luego, imagínate, en estas nochitas lluviosas. Por supuesto. No, más romanticismo, ¿no? Sí, claro. Imagínense. ¿Ustedes han ido, por ejemplo, a sus parejas? ¿Todos tienen pareja? ¿Todos? No. ¿No? ¿Son solteros, entonces? Solo él no, Ah, solo él no. No, bueno, pero trae su club de fans. Sí, su ex. Ok. No hay que indagar en esos lados, porque, bueno. Sí, omitamos. Sí. Pero bueno, ahorita a lo que iba es que si ustedes no han cantado sus mismas canciones, por ejemplo, su pareja en una nochita, así como lo mencioné, una nochita romántica. Bueno, muchas veces. En la noche no me acuerdo, pero en sí, tarde, dedicar sí, una canción, claro, bastante. Los conciertos también, me imagino. Sí. ¿Cómo es la reacción del público cuando escuchan las canciones de Black? Pues, según yo, sí les gusta. Bueno, a pesar del jitomatazo. Algunos se duermen, claro. Ah, sí. Sí, unos otros que están los despertando. Babean como Willy. Sí. Sí, hay veces. Pero sí, a la mayoría del público le gusta, más que nada a las mujeres. Porque sí, a los hombres les cuesta trabajo admitir que les gusta lo romántico, ¿no? Principalmente como que les cuesta el pop, ¿no? Así sí. Como que no me gusta el pop. Sí, algo así, ¿no? Escuchan pop y ya dicen, no, ¿sabes qué? Ya me voy a la tienda. Ajá. Por papitas, ¿verdad? Ajá, algo así. Con... Sí. Pero bueno, ¿cómo es ese cambio o cómo es ese mensaje que ustedes quieren dar? Porque me imagino que no solo quieren llegar a las mujeres con su música, sino también convencer al público varonil, oye, mira, ¿sabes qué? Tengo... buenas rolitas, quizás escúchalas, no te gusten a ti, pero a tu chavo le pueden gustar. Bueno, el punto de Black es como llegar a hacer canciones que sean muy universales, ¿no? Que sea un sentimiento que mucha gente lo pueda sentir, que pueda, no sé, decir, no sé, un chavo que escuche nuestras canciones, que diga, no manches, esto me pasó con mi novia, yo se lo quiero dedicar a mi novia, quiero llevarle serenata con esta canción, algo así, eso sería lo ideal, ¿no? Lo ideal para Black, sí. Ahorita vienen presentando, tienen ya disco fijo, ya tienen disco de... No, estamos en el EP. Estamos en eso. Sencillo. ¿Cuántas canciones tienen ahorita para que ya el público las pueda escuchar? Como 10. ¿10? 12. 10, 12, entonces ya prácticamente ya está el disco. Sí, agua, es el disco prefabricado, dinero, ¿no? Sí, si gustan cooperar. Ah, claro que sí. Claro que sí. Estaría excelente. ¿Podemos cooperar con las instalaciones? Por supuesto. ¿Sí? Sí, estaría muy bien. Igual ya, ahí lo hablamos un poquito después. ¿Qué les parece ahorita si nos presentan bueno, porque yo ahorita lo están platicando, pero quizá la gente que dice, bueno, Black Pop, pero ¿quiénes son? ¿Quién es guitarrista? ¿Quién canta? Entonces, ahorita, presenten ahorita así, porque no se presentaron. Bueno, sí, presentamos, pero... No. Bueno, yo me llamo Gabriel y soy el vocalista, vocalista y el pianista de Black. Muy bien. No puedo mostrar el piano, pero... Yo soy Guillermo y soy el bajista de Black. Bajista, muy bien. Y yo soy Jonah, guitarrista de Black. Jonathan. Jonathan. Sí. Muy bien. Jonah. Yo soy Jonathan. Es el nombre del grupo. Sí, claro. Sí. Y bueno, ¿ustedes de cuánto tiempo tiene que se conocen? Como ya un año, más o menos. Pues, bueno, es que esto empezó con Willy, el bajista. Él. Prácticamente nos reunió. Él nos reunió, cada quien tocaba en diferentes grupos. Y. No sé, idea de él, nos habló y de repente todos dijimos, va, hay que tocar. Él venía, bueno, él y yo veníamos de bandas como más rock, pero pues fue un ambiente un poquito más difícil y decidimos entrarle a esto, a una propuesta completamente distinta. Y pues esto es parte de Black también, el que cada quien tiene diferentes influencias musicales. Y al reunirlas estás formando esto que pues va tomando un poquito más de forma cada vez para más personas, distintas personas. ¿Cómo va ese cambio, por ejemplo, de estar en un grupo de rock, dices, bueno, rock, no, pero para cambiar a lo que es pop? Porque generalmente es al revés, ¿no? De pop brincan a rock. Pues aquí es como... No fue, bueno, un poquito necesario el cambio debido a lo que... A lo que se escucha más, ¿no? Las malas experiencias que habíamos tenido como músicos. Bueno, pues duramos... Él con su grupo anterior duró como 3 años. Uh-huh. Y la verdad, pues... Teníamos muy malas experiencias. Yo también duré como 3 años con mi grupo. Y a Gabriel lo habíamos invitado a mi anterior grupo. Pero también, la verdad, nos fue muy mal. Y decidimos irnos a algo que a la gente escuche más. Entonces fue como que, ¿sabes qué onda? Pues la estamos regando, hay que ver qué, en qué, qué nos puede beneficiar. Sí. Entonces dice, bueno, pues vamos armando algo, ¿no? Así es. Y ahorita, ¿a ustedes cómo se sienten después de, bueno, ahorita esto ya es más propio que nada, pero cómo se sienten ya ahorita que están haciendo todo esto entre ustedes tres? Que dice, bueno, si yo hubiera seguido ahí, pues ponle que, pues sí, estaré tocando rock, pero no me, no me habría ido bien. ¿Cómo son estas expectativas? Pues está muy a gusto, trabajar con, pues con ellos, es muy divertido, aparte, sí, por las tonterías y todo eso, pero sí, sí ensayamos, sí ensayamos. Pues la onda Black nos agrada, bueno, en, sí, sí nos agrada, y una mezcla de, te digo, tenemos alegres, tenemos canciones, este, romanticonas, tenemos canciones de Rompeme el Corazón, tenemos bastante, pues, variación de canciones y pues eso es. Más que el grupo somos amigos. Sí, somos, eso es lo primordial, ¿no? Sí, yo claro. Creo que es también lo que da la, la imagen aparte de un grupo dentro y fuera de los escenarios, ¿no? Sí, segundo ya. Porque digo, puede ser, no, pues que el vocalista que ya trae novia, pero la chava me gustaba, entonces, bueno. Ok, mejor vámonos con música, creo que ya esas caras no me gustaron. Ah, bueno. ¿Les parece si vamos a, con una canción que tenemos preparada y ahorita nos deleitan con una canción acústico? Claro. Muy bien. Ok, perfecto. Muy bien. Pues como el día se presta, sigue nublado, habíamos dicho que eran las 14 del 14. ¿Qué les parece? Nos vamos con una canción de Pink Floyd, que bueno, también va acorde a la melancolía. Acá el señor Agustín no me va a dejar mentir. Esta canción se llama If, es de Pink Floyd, en esta receta de viernes. Estamos aquí en Politroche. I'd be home and dry. join in with the game. Puedo hallar tu olor, paseo por mi mente, buscando algún recuerdo, donde tú estés presente, para poder quedármelo, pero ya no hay tiempo, para andar buscando, solo dame una señal, para poderte encontrar, ayúdame a encontrarte. Ayúdame a saber de ti, que el tiempo se me agota. No puedo estar sin ti. Ayúdame a encontrarte. Ayúdame a saber de ti, que el tiempo se me acaba. Y no puedo estar sin ti. Quiero averiguar dónde es que te puedo hallar. No puedo adivinar, nadie me puede ayudar. Te busco en mis sueños y no te puedo encontrar. Ya me estoy rindiendo, siento que no puedo más. Pero ya no hay tiempo para andar soñando. Solo dame una señal para poderte encontrar. Ayúdame a encontrarte. Ayúdame a saber de ti, que el tiempo se me agota y no puedo estar sin ti. Ayúdame a encontrarte. Ayúdame a saber de ti, que el tiempo se me acaba y no puedo estar sin ti. Ayúdame a encontrarte. Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame a encontrarte. Ayúdame a encontrarte. Muy bien, aquí escuchamos algo de lo que es Black and Joy. Muchachas que ya nos están escuchando en Facebook, en Messenger, ya están reportando. Nos dice la señorita Janet, dice, hola, la, dice, ¿quién está cantando? Entonces, bueno, yo creo que de aquí va a salir con varias fans, entonces... Gabriel, sí. Es Gabriel de Black and Joy. Entonces, señoritas, si ustedes quieren escucharlos, vénganse para acá a cabina. Aquí tienen a su club de fans también afuera de controles. Ahorita van a firmar autógrafos para que... Así es, así es. ¿Cómo se llamó esta canción que escuchamos? Esto se llamó Ayúdame a encontrarte. Ayúdame a encontrarte. Pues la canción nace de la desesperación de un hombre por encontrar a su otra mitad. Y que tanto a su desesperación que empieza a gritar a alguien que le pueda ayudar a encontrar esa persona, ¿no? Que le hace falta. ¿Fue basada en alguien esa canción? ¿Inspirada en alguien especial? No, de hecho cuando yo estaba deprimido, ajá, no tenía novia, entonces empecé a escribir y salió Ayúdame a encontrarte porque no encontraba ninguna chava. Ninguna chava. Sentía lo mismo, entonces por eso nace. Pero muy buena letra, por ejemplo, ahorita de Kike. ¿Qué opinas, Jenny, a ver, acerca de esta canción? Pues que está hermosa, ¿qué te puedo decir? A mí, yo soy muy, como muy... romántica, podríamos decir. Yo creo que a mí se me conquistan con esa letra. Sí. Sí. Sí. pues sí, eso. Sí, muy linda. Entonces ya escucharon también. Es prueba de que con estas canciones se pueden conquistar a las chicas. Y bueno, ¿cómo les fue el 14 de febrero? Ustedes no dieron serenatas, no dieron nada el 14 de febrero. Luego, muchachos. Entonces... Entonces estuvieron ahorita como las 14, el 14 estamos programando, ¿no? Con las ex. Con las ex. Sí, con el ex. No, bueno. Es que lo vemos más como... Pues, cállate, tú tienes novia. Tú. Yo me la pasé dando rosas y chocolate. Sí. Bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de todo esto del 14 de febrero? Digo, es un día bastante bonito, pero exactamente es mucha mercadotecnia, ¿no? Sí, bueno, en lo personal yo lo veo como que cualquier día puedes regalarle algo a la persona que quieres. Claro. Y no necesariamente el día del 14, lo vemos más como mercadotecnia. De hecho, a mí en lo personal no me gusta. ¿No te gusta? Es que es bien jodido. Ok. Eso, odia esas fechas, lo que tenga que ver con comprar. Nos vale. Bueno. Sí, no. Antes pagaban el taxi, ahora pagan el taxi. Sí, claro. Bueno, ganancia es ganancia. Sí. El taxi le pagamos. Bueno, ahorita vienen a presentar también un evento que tienen el día de mañana. Sí, mañana. A las 6 de la tarde, más o menos. A las 6 de la tarde, en el Black and Joy. Muy bien. Va a ser... No son dueños, ¿verdad? ¿Mande? No son dueños, Black and Joy. El bar se llama Enjoy. Ah, ok. Está a un costado de Centro Magno, la edición es Francisco Quevedo, número 82. Muy bien. Junto con otros grupos, a ver yo. Va a estar con nosotros otra banda, amigos de nosotros, se llaman Cuarta Pared. ¿Y qué otras bandas están? Va a estar Ryux, ya estuvo hace ratito aquí Ryux presentando. Cuarta Pared. Muy bien. Conexión y Lactio. Lactio, perfecto. ¿Tiene algún costo este evento? Sí, tiene un costo de 40 pesos. 40 pesitos. Pero pues vale la pena. Muy bueno, ya escucharon ahorita parte de lo que pueden escuchar completamente el día de mañana. Entonces, exactamente. ¿Son de para todas las edades o tiene que ser mayor edad? Sí, para todas las edades. Evento familiar, entonces pueden ir. Pueden ir todas las familias un sabadito, ¿no? En vez de que vayan. Sí, de parejitas. ¿No? Exactamente. En vez de que vayan a gastar en el fútbol, mejor claro, vayan a. Y es puro grupo de pop. Es puro pop, entonces sí, bueno. Se llama el evento Pop and Lover. Pop and Lover, bueno, ahí está. Muy romántico. Muy romántico, ¿eh? Está, pero bueno, pues ahí está la invitación para que vayan el día de mañana a partir de las 6 de la tarde en el Enjoy. Muy bien. Y ahora tenemos también otros. Ya que estamos haciendo unos anuncios, vamos a darnos unos anuncios rápidamente. Porque nos invitan al Rojo Café, en el Enki, que es Semilla en Movimiento, el sábado 4, 11, 18 y 25 de febrero. Entonces todos los sábados del mes, en el Rojo Café, vayan a darse una vuelta. También si a ustedes les gusta el fútbol, el grupo Ingeniería está haciendo un torneo de fútbol para que vayan a hacer deporte aquí en el CUSEI. El ganador se lleva 6,000 pesotes. El segundo lugar son 4,000 y el tercer lugar son 2,000 pesos. La cuota de inscripción son 150 pesos. El costo del partido son 150. Si quieren comprarlo, son otros 150. No, no es cierto. No, pero fecha límite es hasta el lunes que viene, el lunes 20 de febrero. Y para más información, vayan al módulo R en el Comité de Electrónica. Ahí vayan a escribir a sus equipos favoritos. Y si ustedes son más de tendencias de tecnología, de información, Me gusta toda la tecnología. Claro, ¿sí? Gabriel más, de hecho es el que está más informado, ¿sí?, de los tres. Bueno, por lo de la ley sopa, luego nos lo dijo. Sí, ¿verdad? Jenny, ella está muy enterada de que ella... Le consta que él está enteradísimo de todos los asuntos. Me timaron, llegué desinformado y me timaron. Él sabe todo sobre la ley sopa y sobre algunas otras leyes. Muy bien. Cuéntenle cuando quieran. Él es sabe. Ahorita que nos dé el boletín, ahorita el boletín informativo. Claro, cómo no, se cambió. Entonces, si a ustedes les gusta la innovación y las tendencias en la tecnología y la información, vayan a conferencias, talleres y paneles de información este 7, 8 y 9 de marzo en el CUCEA. Ahí pues ya saben dónde se encuentra ubicado. Periférico Norte 799 en Los Belenes. Costo de las conferencias y un taller son 250 pesitos. Para estudiantes de UDG son 200 pesos. Y por si ustedes nada más les interesa un taller son 100 pesos. Para mayores informes vayan a iwticusea2012@gmail.com. Y para que les manden saludos, muchachos, también, a ver, digan las redes sociales para que se estén conectando saludos con ustedes. A mis amigos, mis amigas, a los que nos apoyan, a los que les gusta Black. Claro, a los que están allá afuera, compañeros. Sufriendo las inclemencias Vanessa, del frío. Citlali, Berenice Plasencia, Oscar Ledesma. Gracias. Bueno, yo también quiero darle un saludo a Víctor, todos los que nos han estado apoyando. A Víctor, que siempre está con nosotros, en los ensayos y todo. Brian, que hoy no pudo venir, sí, pero ellos son esenciales en el grupo, siempre están ahí. Son tres integrantes nada más de... Son tres integrantes nada más. Somos cuatro, pero el baterista no pudo venir, tenía una consulta. Entonces ellos dos son el quinto y sexto integrante del grupo, prácticamente, ¿no? Están allí. Ya que nos dijo en un tono así como de reggaetón, tú sabes, papi, bueno. Nos anima, muy bien. A nuestro manager que nos va a estar escuchando, a Cristian. Muy bien. Y a ver, Jonathan. Pues un saludo a todas las personas que han estado apoyando este proyecto. Claro, a la mamá de Pacheco, que es nuestra fan. Es nuestra fan número uno. Y no, la verdad es que siempre nos ha apoyado y nos a veces nos da esos consejos que tal vez para nosotros como jóvenes los ignoramos por completo y creemos que lo podemos hacer todo y pues tal vez nos hace poner un pie en la tierra. La tierra, ¿no? Sí, para te amo, mamá, gracias por parirme. También a Jenny, que se ha unido mucho a la banda. Sí, Jenny y Esteban. Esteban. Y nuestro amigo. ¿Cómo? Y nuestro amigo el Álvaro. Y el Batillo. Muy bien. Pues entonces ahorita nosotros vamos a conocernos apenas, pero igual tienes puertas abiertas para cuando gusten regresar. Gracias, Ángel. ¿Y qué les parece si vamos con más música? Venga. Para todos aquellos que pasamos un 14 de febrero gris y no necesariamente por el clima, vámonos con esta canción. Es de Blur. No, perdón, es de Cure. Vámonos con un doblete, señor Lacuma, ¿le parece? Esta canción va dedicada para la señorita Pau Torres, que nos está escuchando. Saludos y abrazos también para ti. Esta canción se llama A Letter for Elise, a cargo de The Cure. Y la siguiente es The Blur, No Distance Left to Run. Regresamos aquí en Palitroche. Se despeguen. You ¿Te han buitreado? Night Bolters. ¡Que te regrese! Saca la matraca. Pau é pedra, é o fim do caminho. É resto de toco, é pouco sozinho. É caco de vidro, é vida, é sol. É noite, é morte, é laço, é anzol. É peroba do campo, nó da madeira. Tono rojo que me hipnotiza. No tengo prisa cuando me mira. Un color dulce que me hace trizas. Si la besara me flecharía. No puedo esperar ni un momento para poder robarle un beso. ¿Qué otra cosa podría pedir que tocar sus labios al fin? Aunque me pueda agredir, no creo que pueda resistir. Son tan sensuales, pero me esquivan. Aunque esté cerca, ella me evita. No creo que pueda resistir esto. Que por sus labios no avanza el tiempo. No puedo puedo esperar ni un momento para poder robarle un beso. ¿Qué otra cosa podría pedir que tocar sus labios al fin? Aunque me pueda agredir, no creo que pueda resistir. Y son sus labios los que me empujan a ella. Son sus labios los que me dicen voy más. Son sus labios los que elevan la marea. Y me he perdido en su hechizo. Son sus labios los que me empujan a ella. Son sus labios los que me dicen voy más. Son sus labios los que elevan la marea. Y me he perdido en su hechizo. Na-ra-na. Na-ra-na-na. Na-ra-na-na. Na-ra-na-na. Son sus labios. ¿Qué tal? ¿Esta cómo se llama esta canción? ¿Cómo se llama? Sus labios. Sus labios. Sí, muy bien. Sí, sus labios. Digo, no, que no quería arriesgarme a decir un mal título. Sí, labios. No sé. No, solo sus labios, a lo mejor. Sí, no, claro. Para que se confunde. Sí, claro. Ahorita. No sé. Yo lloro de nostalgia, lloro de emoción, ¿verdad? Sí, es que soy sentimental, soy apasionado. Y, como sabes, debe ser, como debe ser. Claro. Entrego todo. Eso sí, algo importante en el escenario. Luego se percata el público cuando un artista lo entrega todo y cuando solo se sube para tocar, porque es un compromiso. De hecho, ahorita hablando de pop, me tocó que nos platicaban hace unos mesecitos los muchachos de Altera, saludos para ellos, si nos están escuchando, de que a ellos les tocó compartir escenario con Motel, pero dice, no, se subieron muy apagados, la escena subía. Tocaba una guitarra y ya se bajaron. Dice que les fue mejor a ellos en la presentación que a Motel. Entonces también, ¿cómo catalogan ustedes que deben tocar los grupos, no solamente de pop, de rock, del género que sea, sino cuando suben al escenario? Soltarse. Pues yo pienso que es algo que hacerlo siempre por gusto. Y en el momento en que lo haces por dinero, yo creo que ya valió. Siempre necesitas darlo todo y hacerlo siempre con el gusto. Intentar transmitir lo que sientes, ¿no? Lo que sientes por la canción. Intentar que la gente entienda lo que intentas decir. Sí, y no especial, no precisamente que entiendan lo que tú quieres que entiendan, ¿no? Sino que lo capten, que les guste, que lo des todo, pues, que no quede en ti. Entregar un mensaje, ¿no? Claro. Y sentir como que si fuera la última vez que vas a encontrar. Eso sí. Porque... De hecho, así nos pasó con Cerati. ¿Quién iba a decir que ese concierto iba a ser el último que iba a dar, no, por el momento? Ya va a despertar. Esperemos que ya próximamente vuelvan los escenarios. Y bueno, a ver, muchachos, cuéntenme ahorita, ¿qué más se viene para ustedes? ¿Qué más se viene para Black? Bueno, lo más cercano va a ser la grabación de nuestro disco. Muy bien. Porque queremos que sea calidad disco ya sacarlo. Nos hemos esperado tanto para que ya sea algo más profesional. Para que sea algo bien, ¿no? Como debe ser. Sí, y el disco se va a llamar Dilema. Para que lo vamos a regalar también, lo vamos a subir gratis para que lo descarguen. Perfecto. Porque con eso de la piratería ya no sabemos qué onda, mejor lo regalamos. Por eso la ley sopa, ¿verdad? Sí, por eso la ley sopa. Sí, la ley sopa. Y pues más adelante tenemos un evento en Chapu, junto con grupos de pop, este es del gobierno del estado. El día está por confirmar, pero ahí vamos a estar. Muy bien. Y ahorita para que la gente en redes sociales, ahorita... la gente que no escuchó bien las redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar? En Facebook nos pueden encontrar como Black Pop. Y por lo pronto creo que es la única parte de redes sociales. No tenemos varias. O en la casa de Gabriel. Sí. O algún correo. Algún correo. 490. Favorines. Pueden llegar y vernos. También en la casa de Gabriel, los que gusten, ahí pueden estar. Ahí sí. Nos pueden ir a escuchar. Sí. No, la verdad es que sí, en las redes sociales como Black Pop. Está una página de como músico y otra como amigo, igual en la que quieran, se pueden agregar, nos pueden dar like, no lo dejes como gusten. está bien. Muy bien. Y en la casa de Gabriel nos comentaban. No lo dejes. No, no, no, no, no, como quieren, muchachos, no. Le caigan, ¿eh? Hoy sí, es peda. Ah, muy bien. Cerramos temprano el changarro, nos vamos. Claro. Sí. ¿Por qué no dicen? Porque tienes que divulgarlo. A ver, a ver. Las edades. Las edades. Algo muy importante. No, no, no. Bueno, Gabriel tiene 17 años. Ajá. Yo tengo 19. 21. Tengo 20. Y Jonathan tiene 32. Muy bien, muy bien. La parte madura del grupo. Es el papá. Alguien necesita mantenerlos en orden. Si no, pues son niños, ¿no? Y los sacas y se vuelven locos. De hecho, Gabriel, necesitamos llevarlo así con un arnés agarrado en el centro. Porque se va al baño. Se nos pierde, nos lo roba, no sabemos qué pasa. Dudo que alguien lo quiera robar, pero igual lo tenemos que cuidar porque si no, tu mamá no lo cobra como si fuera. Imagínense. ¡Sí, sirvi! Por esa razón, Víctor siempre viene. El señor Víctor, pues no lo pueden ver, pero es un señor ya grande. Y con manos grandes. Con manos enormes. El señor tiene 35 años y es el que siempre viene cuidando a Gabriel. Manos de hecho, están amarrados. Te cuidas de chiquito, ¿no? Manos grandes de muchas nalgas que les da, me imagino. Un pobrecito de Gabriel. Ah, ¿verdad, señor? Pórtate bien, por favor. Sí, ya. La verdad es que tengo 20 años, ¿eh? No, créanme. Yo también tengo 20. Sí. Y yo tengo 20 y Gabriel tiene 17. Muy bien. Sí, eso sí, muy bien. Pero bueno, ¿cómo ha sido este proceso también para ustedes? De... ¿Aguantar un niño? No. ¿Aguantar? Eres el niño de la banda, ¿sí? ¿Ah, sí? Willy es el niño de la banda. Un niñote baboso. Sí, un niñote con baba. No digas majadería. No, baboso de con mucha baba. Ok, no, bueno. Pero entonces, si ustedes quieren, o no sé, que la gente quiera, ¿sabes qué? Yo quiero que toque, que lleven serenata, por ejemplo. Yo quiero que me acompañen en una fiesta. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿En un correo o algo que...? ¿Entonces el correo? Sí. Bueno, el correo es lggc1991@hotmail.com. Okay. O igual y también en Yes Espectáculos, ahí nos pueden contactar. O en el correo de nuestro amigo Pacheco, que es pachecofierce@hotmail.com. Pacheco y FIRS. @hotmail.com y ahí pueden mandarme un acá y ya. Ah, muy bien. Acá y le mando ya. Él les manda una ya y les manda una ya. Y pues sería un honor que nos hablaran para ir a tocarse. Muy bien. Acá dicen las chicas acá, las del club de fans, dicen que Víctor 35 tiene cara de bebé. Es el bebote, Víctor. Tiene cara de bebé y bebé feo. ¿Qué pasó? Bebé feo. ¿Y qué pues, Víctor? Sí, sí. ¿Cómo defender? Ahorita mis manos van a entrar en. Sí. Pero también se pueden ir al club de fans, ¿no? Para que conozca a las chicas del club de fans. Ah, ¿no? Sí, también. Ustedes no las pueden ver, pero son unas chicas muy lindas. Acá los tíos de control están muy nerviosos. Son tres chicas. Y la alta es más guapa. No. La alta es la más guapa. Dije, las chicas están acá y el señor de control está muy nervioso ya con las chicas. Ah, también hay un caballero, no lo vi, desde aquí no se veía. Parece como que es verdad. No es cierto. No es cierto. ¿Qué fue? ¿Me va a descontar saliendo? ¿Me vamos no, con... Está muy varonil, la verdad. Sí. Hijo de... Vamos con más música, señores. Vamos con algo de... Esta canción me gusta mucho. Estoy seguro que alguna vez la han escuchado. Y con el clima, pues bueno, no está de más. Otro doblete, señora Kuma, ¿le parece? Esta canción es de Radiohead, porque no todas las canciones de Radiohead suenan a Creep. Esta canción se llama High and Dry. Y seguimos con Oasis, esta canción titulada Stop Crying Your Heart Out. Regresamos. You think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. Kill yourself for recognition, kill yourself to never, ever stop. pedra. All of the stars. la gente Kusei quiere escuchar. La que se ríe. No le hagas caso, ya tú dilo. ¿Es en serio? ¿Ya? ¿Ya estamos al aire? Regresamos, que es Fuego Politroche. Es que no, está bien, señora Kuma, no se enoje, No quiero sufrir otro Hadouken. Como el del promocional. Bueno, ahorita, a ver, muchachos, ¿qué les parece ahorita si cantan una canción o presentan a su club de fans? Hay que presentarla. Muy bien, a ver. Por supuesto. De este lado tenemos a la señorita Berenice. Bueno, sí, soy Berenice. La verdad me gusta mucho el grupo. Son una banda, la verdad me gusta mucho. Y las canciones, pues ni se digan, ¿no? No, las conozco desde tiempo ya y la verdad sí, desde futuro. Muy bien, muy bien. Hola, yo soy Vanessa. Pues yo vengo a apoyar a... a mis amigos, a nuestra banda, y pues la verdad cantan muy padre y pues espero y los apoyen a todos. Gracias. Viene de este lado el caballero, a ver. Yo soy Oscar Ledesma. Los conocí ayer, pero cantan chido. Ahí en un día al grupo. Sí, ese sí. Ahí en el camión. Sí, y el otro. Yo me llamo Ricardo. La voz súper bien. Ay, ya quítenselo por favor. Sí. Ricardo era un buen hombre. A ver, ahí estamos. A ver, ¿tú suena? ¿No? Les apagan el micrófono, ¿qué pasó? A ver. O si no, a ver, en este que es en el bonito. De nuevo se van a presentar. De nuevo. No se escuchó. Sí, ahorita se prende y ahorita nos vamos con otra rolilla. De nuevo, Berenice. Ah, pues hola, yo soy Berenice. Soy una de las fans de la banda. Y bueno, pues lo que puedo decir es que son un buen grupo y sí les veo futuro. La verdad van muy bien y tienen muchos fans. Gracias a Dios. Afuera hay miles, pero no caben todos. No pueden entrar todos. No caemos todos. Sí. Metimos a los fundadores solamente. Estamos solamente 100 aquí adentro y pues... ay. ¿No? Afuera hay otros. Casi 103. Hola, yo soy Vanessa. Pues yo vengo a apoyar a la banda. Igual espero que ustedes, los que nos están escuchando, los apoyen. Canta muy padre. Y pues apóyennos. Yo este lado el caballero, bueno, ahora sí, para que se presente otra vez con las chicas que están aquí afuera de cabina también. Ah, bueno, yo soy Oscar Ledesma y pues conocí a la banda ayer, pero cantan muy chido. Pues ahí está. Eso es sencillo. Y para que usted lo compruebe, ¿qué les pasamos con otra canción? Los señores de Black. ¿Cuál única van a presentar? Única. Adelante. Es única, dice. No he dejado de pensar en esa niña especial que me hace suspirar y me hace sonrojar. No he dejado de creer que más tarde la veré, ya así podré contemplar su belleza angelical. Es que ella es la única que me hace bailar cuando yo no sé cómo caminar. Ella es especial, es que es única, la que me hace volar. Y aún no sé cómo descender. Es que es única, la que me hace gritar, que me enamore de ella una y otra vez. No he perdido la esperanza de que le pueda gustar. Sé que no soy muy apuesto, pero yo haré el intento. Y si no va a funcionar, me tendré que conformar con mirarla muy de lejos y susurrar que la quiero. Es que ella es la única que me hace bailar cuando yo no sé cómo caminar. Ella es especial, es que es única, la que me hace volar. Y aún no sé cómo descender. Es que ella es única, la que me hace gritar, que me enamore de ella una y otra vez. Muy bien, aquí estuvo los señores de Black. Y bueno, ahorita ya para pasar a despedirlos, porque ya los chicos tienen que ir con su club de fans, van a ir a brindar, claro. Señor, decía Gabriel que hoy hay borrachera en su casa, bueno. Listo a morir. Borrachera y carne asada, ¿no? Con lluvia y todo. Sí, pozole también. Pozole. Ya cambia la cosa. Bueno. Sí, es pozole y tamales. Ah, pozole y tamales. Sí. Para la dieta. La candelaria. Está bien. Nuestro pan bonito. A él. Bueno. Hay que cumplir, ¿no? No te olvides. Ah, bueno. Para que vean cómo se vive aquí en el programa, ¿no? Que es bastante divertido. Nos dicen que el programa de hoy está muy romántico. Así que, ¿a qué se debe? A ver, muchachos. Sí, lo que pasó. Sus días lluviosos. Te pegan. Imagínense, ahorita, y luego con las 14 melancólicas que llevamos poco a poquito, pero. Claro. Ya vamos saliendo. Pero sí, realmente. Sí, como lo mencionaban ustedes, pues el 14 es un día simbólico, hay que celebrar el amor y la amistad todos los demás días, ¿no? Así es. El 14 de febrero es el aniversario de la Fundación de Guadalajara y eso es lo que tenemos que celebrar. Sí, estuvo Soel, ¿verdad? Estuvo Soel el 14 y el 13 estuvo Camila. Pero había mucha gente. Así es. Que de hecho, saludos a toda la gente que fue a ver esos conciertos. Pobrecitos. No llovió, ¿verdad? El 13 sí. Cuando estuvo Carmina Burán. Carmina Burán, fíjate que... Fue el domingo, domingo 12. Domingo 12. Me quedé con ganas de ir a verla, fíjate. Estuvo chulo. La bronca de siempre, el regreso. Pero bueno, me mencionaban que lo de Zoé, pues que no tuvo el éxito que esperaban, lo de su canción nueva, la canción llamada Energía. Pero bueno, no me quiero meter en otros temas, nada más saludos para las fans de Zoé. A ti te contó León, ¿no? No me pasó nada. No te reclamó nada. No, para nada. No, está bien. Créanle la mitad de lo que diga el bajista. Un cuarto, güey. Un cuarto. La mitad es demasiado. Muy bien. El otro cuarto yo. Bueno. Entonces, ahorita nos toca despedir aquí. Si gusta acompañarnos aquí, lo que resta del programa, señores. Atrás para seguir con más musiquita. ¿Sí? Pues pedimos ahorita de aquí a los señores de Black. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Algo que quieran agregar ahorita? No, pues. Mañana tocamos en Joy a las 6. A 6 p.m. Ahí los esperamos. Sí, los esperamos. Agradecerles a ustedes, antes que nada, a todas las personas que están apoyando este proyecto. Los esperamos mañana en el Enjoy. 5 de la tarde se abren las puertas, el evento empieza a las 6. Y un saludote a todas las personas que apoyan, a mi familia, a mi novia Berenice. Y le mando un beso. Bueno, también yo quiero agradecer, como dijo Jonah, a ustedes. A Jenny porque nos consiguió la entrevista también. ¿Qué más? A mi chica. Ahora sí. Dijo que no lo quiere. Que la quiero mucho. En las buenas y en las malas, como debe ser, ¿sí o no? Sí. Y también a nuestro baterista, a Fénix, que no pudo venir. A Guillermo, que tampoco pudo venir. Yo mando un saludo a todos mis carnascos, a todos mis amigos, a mis amigos de la prepa. Amigos de la cuadra, Justin Bieber, que compañero del alma. No pudo venir, pero se llama Brian. Todo oficial de Black. Y a toda la gente que le gusta Black, muchas gracias. Y esperemos que esto vaya para arriba. Sí, para adelante. Así será. Y bueno, pues igual si No. Bueno, tenemos 4 cortesías. Perfecto. Para los que lleguen mañana, que digan que escucharon la radio. Y que... Muy bien. Entonces, igual, ¿qué te parece si... Ya se acabaron. Que nos dejen sus datos. Yo te paso la lista para que lleguen con identificación. Para que se vayan muy bien. 4 cortesías, señores, para mañana en el Enjoy. Y dice que son chicas, son 8, ¿no? No es cierto. 9, ¿no? 9, muy bien, muy bien. Perfecto, ¿no? Pues muchas gracias por el detalle. Seguimos ahorita con buena programación. Qué cómodo está. Y bueno, pues seguimos con las 14 del 14. Ya vamos acercándonos a las más melancólicas, señores, señoritas. Esta canción, seguramente a los fans de Coldplay les trae buenos recuerdos. Es una de los primeros éxitos, esta canción se llama Trouble, de Coldplay, en el sexto lugar de las más melancólicas. Y nos vamos con otro doblete, señora Kuma. Hoy estamos de 2x1. Esta canción es de las melancólicas también, y luego la voz de Eddie Vedder. Trouble de Coldplay y Black de Pearl Jam. Regresamos. Thank you. Thanks a lot.

Y dos caras, porque el viernes va a ser como la versión final, ¿no? La versión romántica, la versión elite, por así decirlo. Y los sábados va a ser como la uncensored, la versión en el vulgar zona. No vulgar, sino libre, sin barreras, exactamente. Entonces, pues los sábados se pueden desvelar más a gusto, ya no va a haber broncas. Entonces también pueden escuchar ahí muchas notas. Que el día de hoy, pues bueno, por falta de tiempo, se las voy a dar rápidamente las notas. El disco de la semana, les quiero recomendar, bueno, si ustedes no lo han escuchado, aunque el buen Spike me diga hipster, que no soy hipster, aunque el buen Spike me diga así, les quiero recomendar el disco de... se me fue el nombre. Ahorita les paso el... ¿Qué pasó, don Miguel? Ándele. No, les voy a hacer dos recomendaciones. El primer disco es a cargo de Lindstrom. El disco se llama Six Cup of Rebel. La Gaceta concuerda conmigo que es un buen disco, entonces se los recomendamos ampliamente. Y el segundo disco, ahorita les paso el dato porque es de Estados Unidos, de una cantante neoyorquina. Entonces ahorita les paso bien el dato. El libro de la semana, señores. Libro del mes. ¿Cuál de la semana? Libro del mes. Sí, libro del mes. Hay que fomentar la lectura, caballero. Les quiero ¿Cuál? Cuando vi... No, imagínense. No, señor. No, el libro del... el libro del mes, ya lo vamos a cambiar. Porque teníamos lo que es Estambul, de José Manuel Aguilera. Bastante bueno ese libro. Que recuerdo que nos lo recomendaba la señorita Mónica Mejía de Seis Ojos. Que por cierto, si ustedes son bateristas y están buscando agrupación, no duden en hablarle a la señorita Mónica, que están buscando un baterista. Ahorita les paso los datos porque estamos un poquito lentos aquí en cuanto a la computadora. Pero, ¿qué les parece? Mejor vamos con más música. Ahorita, porque dicen que lo mejor viene hasta el final, entonces ahorita le toca la sección a la señorita Jenny. Entonces, vamos con la canción número 3 en este ranking que estábamos haciendo de las más melancólicas. ¿Cuál creen que sea? La número 3 es de Eric Clapton. Es melancolía, pero no por un amor como tal, de un amor carnal, sino el amor a un hijo. Porque esta canción la hace cuando su hijo pequeño fallece. Y bueno, esperamos que les agrade. Es Eric Clapton con Tears in Heaven. Regresamos rápidamente porque tenemos poquitito tiempo. Ya se vienen las dos mejores y regresamos. el sabadito. Di la primicia. Ya regresamos aquí a su programa Palitroche. Las notas del día, señores. Bueno, no del día, pero las tradicionales. La nota de la semana rápidamente, con una breve de pupilas deportivas. Ustedes saben que los Gigantes de Nueva York ganaron el Super Bowl. Estamos en... bueno. Cuando estaban festejando en una gran manzana, se acerca una reportera a hacer su trabajo. Entonces le pregunta a una de las señoritas que estaban presentes en el festejo: ¿cuál es el jugador favorito o a qué jugador estás esperando ver? ¿Qué creen que contestó la señorita? ¡Ay! Estoy esperando a ver a Mark Sánchez. Bueno, Mark Sánchez evidentemente vive en Nueva York, pero es del equipo contrario. Son de los Jets de Nueva York y no de los Gigantes. Entonces, pues, para bien o para mal, el gran partido o el gran domingo es visto por mucha gente. Pero no quiero agredir a la gente que ve el Super Bowl por moda, por pasarlo bien con sus amigos, pero muchas veces la gente no entiende el deporte. Y ahorita vamos con la señorita Jenny, que tiene unas notas que darnos. Adelante. Muchas gracias, Ángel. Pues bueno, les cuento que el pasado domingo 12 de febrero, el señor Joaquín Sabina, este gran señor, que es un cantante, que es poeta, o también es un poeta que es cantante, sin lugar a duda es protagonista de el día 12 de febrero, porque en un 12 de febrero del año 1949 nace el intérprete. Nace el maestro Sabina, el buen maestro Sabina. Y bueno, nace bajo el nombre de Joaquín Martínez Sabina, pero utiliza su segundo apellido como nombre artístico. Uh-huh. Y bueno, por ahí también les tengo otra, que es... se me ha perdido, Ángel. Entonces te parecíamos rápidamente con el disco de la semana. Vámonos. La segunda recomendación que les iba a hacer del disco de la semana es a cargo de The Reign of Terror. Este es el es el nombre del disco, y es a cargo de los Slake Bells. Es una fusión muy sorprendente, porque se logra con música hardcore a cargo del guitarrista Derek Miller y la modelo de pop, que también es cantante, Alexis Krauss. Y esta pareja logra fusionar de una manera coherente, mucha armonía. Realmente parecía imposible, pero ellos lo lograron. Son polos totalmente opuestos, es música bastante interesante. Entonces, si tienen la oportunidad de escucharlo, el día de mañana voy a poner varias canciones de este disco para que ustedes lo escuchen. Entonces es la recomendación también de la semana, el disco de la semana, Reign of Terror, los Slake Bells. A ver si les parece este disco. Y también rápidamente el libro del mes, porque lo vamos a estar tratando mensualmente. Por más que queramos un libro entre semana, lo podemos leer, claro que sí, pero el tiempo muchas veces no nos lo permite. Entonces va a ser por mes. El día de hoy les quiero recomendar La vida de Dostoyevsky por su hija. Entonces, este es de la editorial El Buey Mudo, son 312 paginitas. El autor es Aimé Dostoyevsky, es hija, valga, de Dostoyevsky. Entonces, bueno, es como una biografía que le hace la intimidad, ¿no? Más allá de todo esto. Entonces, pues, está bastante interesante para que siga la cultura en nuestro país. Adelante, señorita Jenny. Y bueno, para aquellos que piensan que solo en México sucede, les cuento que en Grecia ladrones robaron más de 60 piezas en un museo. Precisamente en Grecia, porque precisamente hace días comentaba con una persona que se han robado un corazón que estaba expuesto en Chapultepec por una diseñadora muy famosa de accesorios. Se lo llevaron, desapareció casualmente de un día para otro, ya no estaba en Chapu. Y pues decíamos que esto solo pasaba en México, pero ahora me entero de que no es cierto. También en Grecia sucede. De hecho, había un chiste rápidamente ahorita de que había una máquina que habían inventado en Europa, ¿no? Entonces, que la habían puesto primeramente en lo que es la ciudad de Londres, para atrapar a lo que son los bandidos. Y que, pues, en el primer día había atrapado 5 ladrones. Y dice, bueno, entonces está mostrando efectividad. La llevaron a Nueva York, en el Bronx, también, el primer día, 17. Oye, la mandaron a traer a México, y en el primer día, ¿sabes qué? Vamos a ponerla en la noche en el metro, ¿no? Un hombre más concurrido. El primer día se la robaron. Entonces, entonces bueno. Solo en México. Only in Mexico. Bueno, así pasa. Y bueno, una nota rápida también, pero que esa sí nos entristece. Habíamos anunciado con bombo y platillos que los señores de Black Sabbath preparaban un nuevo disco, preparaban una gira de reunión con alineación original. Ozzy Osbourne vendría a México aproximadamente por el mes de agosto. Pues bueno, señores, caímos de esa nube porque ya la cancelaron. Entonces, pues a ver qué nos depara este 2012, que viene repleto de conciertos. Se viene el Festival 72810, se viene el Revolution Fest 2012, se viene el Festival 5.5, el Vive Latino. Bueno, lo que no hay es dinero. Pero bueno, ¿te parecemos con una canción y regresamos para platicar un poquito más? Claro. ¿Sí? Vamos con la número 2, señores. Yo tuve bastantes problemas para decidir la número 2 y la número 1. Espero no haber elegido mal. La número 2 de las más melancólicas es un cover al señor de Nine Inch Nails por el maestro Johnny Cash. La canción se titula Hurt, que con el señor Johnny Cash, si en un día nublado, cuando estás deprimido no lloras, es porque realmente no has sufrido demasiado. Regresamos rápidamente aquí en su programa Politroche. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the year. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. You stay the hell away from me, you hear? I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the year. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, Bueno, la señorita Jenny tiene un anuncio muy grande que darme, porque hablando de eventos, se vienen buenos eventos también aquí en la ciudad de Guadalajara. Y de caso a platicar es uno también muy importante. Así es, Ángel, pues se viene el aniversario de Music Addiction, que bueno, es este 15 de marzo, pero lo festejaremos el 17 en el lugar secreto, aquí en la plazoleta. Ahí están todos invitados, estarán en el escenario bandas como Canela Roche, Dantes, De Grial y Pseudo Guaracha Blues. Muy bien, muy bien. Entonces ya es el día 17, ¿sábado? 17, sábado, sábado. 17, a partir de las 9 de la noche, por ahí los esperamos. Luego. Ángel, te pagamos el taxi. Entonces vamos a ver la manera de transmitir desde allá. Entonces, estaría muy bien, ¿no? Hacer un enlace desde allá, para que vean que también salimos los sábados, ¿a poco no, señores? No, no vamos a divertir. Que no se quedan encerrados. No, no nos quedamos. A veces son grabaciones, pero nada, no es cierto. No, así también salimos. Y bueno, cuéntanos un poquito más del Music Addiction también, para que la gente, bueno, que no conoce. Music Addiction es un programa que nace de una universidad privada. No voy a decir el nombre. Pero nace con la propuesta de tener a bandas de la escena local, darlas a conocer y pues seguirlas un poco en lo que es su carrera y pues irnos apoyando, ir así como de la mano con ellos para, pues sí, para los dos, entre los dos hacer un poco de como una mancuerna entre la música y la radio, porque creo que al menos en mi condición son esenciales para mí. La radio y la música se llevan muchísimo de la mano. Y aparte se amplía, aparte de ese nexo, se amplía también la cultura, ¿no? Claro, también es una parte importante, porque no solamente es música, no solamente es cotorreo, también es dar a conocer datos que a la gente le interesa, más que nada. Y aparte también son propuestas porque, bueno, las letras pueden hablar, no sé, de un acontecimiento histórico de, no sé, de 1964. Pueden basarse también en muchas cosas de la cultura que desconocemos. Claro, claro. Todo es con el fin de transmitir algo, de dejarle algo al público, no solamente de transmitir por transmitir. No solamente por hobby, ¿no? No, no. Mucha gente ya lo está tomando así. Exacto, pero no lo es. Ahora sí, bueno, yo lo he dicho siempre, yo no soy comunicólogo, pero yo creo que esa frase, tú no vas a dejar mentir, que ven a uno y creen que es fácil. Exacto. Entonces, ahí sí, aquí lo puedo corroborar. Sí, definitivamente todos piensan que, la mayoría de las personas piensan que llegar y hacer un programa de radio o estar detrás de un micrófono es fácil, pero no, hay muchas cosas que se tienen que vencer antes de poder estar en este lugar. Y bueno, tú, así es rápidamente, porque el tiempo se nos viene encima. Claro. Tú como comunicóloga que eres, que estás estudiando la carrera de comunicaciones, ¿qué le podrías decir a una persona que dice, sabes qué, a mí me gustan los medios, yo quiero entrar, pero qué consejo o qué recomendación le darías, ¿no? Lo que yo principalmente les digo es que no crean que esto es fácil y que definitivamente la carrera es muy linda. A mí, yo la verdad estoy enamorada completamente de la carrera, pero el ser comunicólogo no es nada más en decir yo quiero estar detrás de un micrófono, o no es nada más decir quiero estar frente a una pantalla, detrás de una pantalla, perdón, o quiero hacer cine, o quiero... Muchas personas piensan que entrando a comunicación van a hacerse famosos. Exacto, es como que la mala idea, ¿no? También. Sí, sí, sí, y definitivamente no es eso. Hay un detrás de completísimo, desde producción, postproducción, o sea, son muchísimas cosas. Entonces, la gente se va con la finta de que yo estudio comunicación y voy directo a la fama y todo el mundo me va a conocer. No, yo el consejo que les doy es que pues no crean que va a ser, que es así la cosa. Pues, puede ser que sí. No nos cerramos tampoco a esas posibilidades, pero simplemente pues hay que trabajar para conseguirlo. Claro, definitivamente tienes que luchar por lo que quieres. Y ayer tenía algo en el Facebook donde dije que yo sabía que iba a ser un buen día el de ayer. Sí. Y alguien me dijo por ahí que era la ley de la atracción. Le digo, claro, es algo que yo me propuse y que por lo que luché. O sea, no fue algo solamente... No fue algo que es, ay, estoy esperando que venga. Ajá, no, es algo por lo que tienes que luchar, definitivamente. Y bueno, entonces es... El sábado 17 de marzo. Sábado 17 secreto. De marzo, el lugar secreto, Plazoleta de la Cultura. Ajá. En San Pedro Tlaquepaque. Por ahí habrá muchas sorpresas también, porque ya el programa va a dar un giro por ahí. Muy bien. Y vamos a tener muchas sorpresas para toda la gente que nos acompaña. Perfecto. Entonces, pues, ¿te parece si nos ayudas a prestar esta última canción? Con eso nos despedimos el día de hoy. Nos escuchamos mañana en la versión sin censura, en la versión sin barreras del programa Politroche, en punto a las 11 de la noche. La canción que viene es de R.E.M., la número 1 de las 14 del 14. Las 14 del 14. Esta canción que seguramente también el nombre lleva la penitencia, es Everybody Hurts. Vámonos con esto, Everybody Hurts. Y estamos en Politroche. Muchas gracias, Ángel. Escuchan la señorita Jenny, servidor Ángel Ángeles, Raygón Verde, buena tarde, se quedan con otra cara. Vámonos. You've had too much of this life. Cusey quiere escuchar. De 20 a 20 mil hertz, no solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman tu presente. Cusey Radio. Cusey Radio.